pongo a bailar con esto. Yo te pongo a bailar con esto. Sí o sí, que te pongo a bailar con esto. Yo te pongo a bailar con esto. Sí o sí, que te pongo a bailar con esto. Ay, señores, qué problema las mujeres que son celosas. Ay, señores, qué problema las mujeres que son celosas. Que se ponen caprichosas y lloran por cualquier cosa. Revisan toda la ropa buscando un cabello de otra. Con los hombres que son celosos. Ay, señora, qué problema con los hombres que son celosos. No quieren escuchar palabras y se ponen muy nerviosos. Y a veces hasta furioso, y eso es muy peligroso. ¿Y cómo se cura el celo? Con cariño, con cariño. ¿Y cómo se cura el celo? Con abrazos, con mimitos. ¿Y cómo se cura el celo? Así, ¡mua! ¿Y cómo se cura el celo? Con cariño, con cariño. ¿Y cómo se cura el celo? Con abrazos, con mimitos. ¿Y cómo se cura el celo? Okay. Ahora todas las mujeres que están celosas, que vengan para que nosotros los hombres le curemos los celos. Así, así, así, así, así. ¿Y cómo se cura el celo? Con cariño, con cariño. ¿Y cómo se cura el celo? Con abrazos, con mimitos. ¿Y cómo se cura el celo? Así. ¿Y cómo se cura el celo? Con cariño, con cariño. ¿Y cómo se cura el celo? Con abrazos, con mimitos. ¿Y cómo se cura el celo? ¡Mua! ¡Mua! ¿Y cómo se cura el celo? Así, ¡mua! ¿Y cómo se cura el celo?